La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy Lelia Sarmiento, asociada de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Como sabemos, el 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos surgió de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La misma proclama los derechos personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de hombres y mujeres, los cuales solo se ven limitados por los derechos de los demás y por el bienestar general. La Declaración de los Derechos Emergente es un instrumento que tuvo su origen en el Foro Universal de las Culturas en 2004, celebrado en Barcelona, y está orientado a dar cuenta de los desafíos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la actual sociedad globalizada. Es un instrumento adicional a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948. No reemplaza a la misma, sino que la actualiza desde una perspectiva basada en la participación activa de la ciudadanía. Teniendo en cuenta el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, cabe mencionar que nuestra Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010, contempla los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Dicha ley asegura para todas las personas el derecho a la protección de la salud mental, reconoce principios generales de derechos humanos y protege contra la discriminación. Respecto a las adicciones, la ley garantiza que deben ser abordadas como parte integrante de la salud mental, por lo tanto, gozan de todos los derechos y garantías reconocidos por esta ley en su relación con los servicios de salud. La ley 26.657 es un referente de diversos países de Sudamérica y Centroamérica. La ley 26.657 existe y está reglamentada.

que lo hice a propósito, quise que fuera un poco provocativo, que es cuando el trabajo no es salud. ¿A qué me refiero con esto? Hay una polémica que hoy es muy fuerte respecto a si la prostitución es trabajo o no es trabajo. Creo que estamos todos de acuerdo que es una forma de explotación y de denigración de la mujer, pero hay algunas mujeres en distintas agrupaciones que plantean que además de eso también es un trabajo porque de eso viven. Entonces creo que vos sos una persona más que autorizada para decirnos en principio qué pensás de esta situación y después avanzar un poco más en relación a cómo es la situación hoy de la prostitución, de la trata, lo que vos conoces especialmente en el ámbito de Capital Federal. Bueno, la realidad es que para nosotras la prostitución no es trabajo, es una forma de violencia de género, es un atropello a los derechos humanos de las personas y fundamentalmente la prostitución es aquella profundización de las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, donde existe un prostituyente que tiene el poder y una persona, en este caso una mujer, que tiene que hacer lo que el que ejerce el poder quiere. O sea que en definitiva quien consume prostitución está ejerciendo el poder, la violencia, y no está haciendo una transacción comercial, sino que está generando violencia sobre el cuerpo de una otra persona que no tiene más que hacer lo que él demande a partir de lo que pagó. Y por eso para nosotras el debatir el tema de la prostitución no es eximido de la trata, porque para nosotras trata y prostitución son dos caras de una misma moneda. La realidad es que lo que estamos haciendo es profundizando estas desigualdades y seguir dividiendo a las mujeres entre lo que el sistema quiere que hagamos las mujeres, o sea, las buenas, que son nuestras madres, esposas, hermanas y amigas íntimas, y las malas, entre comillas todo, obviamente, son aquellas que tienen, que están en este circuito de la prostitución. Y por ende, a las comillas malas se les puede hacer lo que sea, violarlas, pegarlas, drogarlas, todo lo que se les pueda ocurrir a cambio de unas monedas. Fabiana Túnez, creo que lo que decís es muy importante. Te quería preguntar tu opinión. Acá estuvimos hablando la semana pasada, o la otra, mi memoria falla, con uno de los abogados de la comunidad homosexual argentina, Pedro Paradiso Sotile, en relación a una situación que ellos vivieron como comunidad homosexual, fundamentalmente por el cierre de un local bailable de encuentro que se llama Zoom, a partir de una denuncia de la Fundación Alameda. Esto fueron acusados de que había prostitución, que había trata. Finalmente el local se volvió a reabrir, pero bueno, la comunidad homosexual argentina trató de impugnar la designación de Vera por persecución. No sé si estás al tanto de esto, pero me gustaría ver cómo relacionas todo lo que dijiste con el tema de las libertades sexuales. Mira, hay libertades sexuales cuando hay posibilidad de elegir, y yo creo que en el caso de las mujeres en situación de prostitución, el sistema no le dio realmente igualdad de oportunidades y trato tanto a las mujeres en situación de prostitución como las mujeres trans, que tampoco tuvieron la posibilidad de elegir. Entonces, cuando se habla de la libertad sexual... No, disculpame que te interrumpa, Fabiana, no me refería a las libertades sexuales en relación a la prostitución. Eso ya quedó claro en tu primera intervención. Te decía respecto a esta situación de una organización que lucha contra la trata, la Fundación Alameda, que termina cerrando un lugar donde va la gente que quiere ir y nada más. Mirá, la realidad es que para nosotras... Nosotras somos una ONG que no vive denunciando por denunciar. Y considero que a veces hay una exacerbación de lo que son las denuncias sin medir absolutamente nada. Creo que en el caso de esta denuncia puntual, yo desconocía que en ese lugar, más allá de las personas, de la comunidad homosexual, no sabía ni desconocía que hubiera cualquier otra circunstancia. Entonces yo creo que eso es donde las ONG tenemos que ser sumamente cuidadosas y responsables a la hora de hacer una denuncia que puede involucrar en definitiva la vida y las libertades de personas que en este caso iban a un boliche gay, como pueden ir a cualquier otro boliche, sin que por eso haya mediare ningún tipo de otro delito. Bueno, esto es muy importante porque yo, desde mi manera de pensar, el tema de la represión sexual y de lo que llamo la sexualidad represora son dos combustibles muy importantes para justamente el tema del consumo de prostitución y de la trata, ¿no? Ahora, vos insististe algo que me interesó mucho respecto al tema de mujeres que no han tenido oportunidades, ¿no? ¿Por qué no las tuvieron? Porque el 80% de las mujeres que están en situación de prostitución y que las vemos por las calles o los prostíbulos, apenas si saben leer y escribir, no han tenido acceso a la educación, a una comida digna, a una salud digna, a una vivienda digna. Son mujeres que no son engañadas en el sentido de que le ofrecen el oro y el moro a cambio de ir a los prostíbulos, a los cabarets, pero la realidad es que después la realidad que se encuentran es otra, y no todas las mujeres que ingresan dentro del circuito de la prostitución les resulta muy fácil salir, porque detrás de los circuitos de la prostitución lo que hay son redes de proxenetas, personas a las cuales les reditúa mucho dinero el cuerpo y la explotación de esa mujer. Así que la realidad es que una vez cuando va por las provincias de nuestro país, a los costados de la ruta o cerca de las terminales de ómnibus, son niñas que ya están siendo prostituidas a los 14, 15 años, 13 años. Y bueno, obviamente los años van pasando y esa niña nunca fue al colegio, vivió como pudo, y bueno, y después llega a mayor de edad y bueno, ¿qué va a hacer de su vida si el Estado no se ocupó de que esa menor de edad esté prostituyéndose por las calles a la vista de todos y de todas, del poder político, del poder judicial, de las fuerzas de seguridad y también a la vista de los prostituyentes, que como no son sus hijas no les importa nada y pagan por sexo? Bueno, Fabiana Túnez, nosotros tenemos una oyente muy querida, Alicia Jardel, que dice, nos escucha desde muy lejos, de Bélgica, ¿no? La promiscuidad y la miseria, en el sentido más global, van de par con la prostitución. ¿Vos parece que estaría de acuerdo con esta afirmación? Sí, no cabe duda, digamos, de la mano de la prostitución lo que está es la miseria, la exclusión. En definitiva, para mí, si lo tengo que definir, es una forma que encuentran, la única forma que el sistema les permite para sobrevivir y nada más. Eso no es vida. Y es más, muchas mujeres en situación de prostitución te dicen claramente que si vos les preguntás, bueno, vos te gustaría que tu hija fuera una trabajadora sexual, y automáticamente te paran y te dicen, no, para eso trabajo yo. Entonces, imagínate que no es el destino para... Además, no estaríamos discutiendo si es trabajo o no es trabajo, si los que se prostituyeran, porque el sistema así lo indica, fueran los varones. Si las víctimas, si hubiera cientos de víctimas de trata para la prostitución que fueran varones, esto ya sería un tema de emergencia pública. Y esto tiene que ver con estas desigualdades estructurales, y se considera que la mujer nació para ser madre o para ser puta, y así lamentablemente está establecido desde esta cultura patriarcal y machista. Irene Antinori te quiere hacer unas preguntas, Fabiana. Hola, bueno. Fabiana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo me quedé pensando en esto que vos decías justamente, pero existe la prostitución masculina, existen los taxi boy que van tanto con hombres como con mujeres. Esto existe y es realidad, sin embargo, no tienen tanta prensa. ¿A qué se lo atribuís? Bueno, primero que me gustaría saber cuántos prostíbulos de boy hay en todo nuestro país, y te puedo asegurar que puede haber algunos casos de prostitución masculina. Eso me hace acordar a cuando se dice, bueno, pero también hay víctimas de violencia de género que son varones. En la realidad es que es un porcentaje muy ínfimo. Es un porcentaje ínfimo, es cierto, pero existe. Con la realidad, digamos, a un varón cuando se le educa, no se le educa para la prostitución, ni para ser trabajador de su casa, se le educa para otra cosa. Y bueno, la realidad es que para mí cualquier forma de prostitución, obviamente, ya sea de un varón, de una mujer o de una persona trans, para mí es violencia y esclavitud, sin ningún lugar a dudas. Desde mi trabajo cotidiano, obviamente que yo trabajo más con las mujeres y con las niñas. Bueno, Fabiana Túñez, ¿por qué no nos contás un poco tu trabajo cotidiano? Es decir, exactamente a qué estás dedicada ahora, a tus compañeras de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro brinda asistencia integral a víctimas de violencia de género y trata de personas, y a su vez también, de forma totalmente gratuita, y a su vez también somos la organización que elabora los informes de femicidios en la Argentina con la dirección de Ada Rico. Y la realidad es que nosotras estamos atendiendo más de 200 mujeres por mes en nuestra sede, y además de eso también tenemos el grupo para familiares de víctimas de violencia de género. ¿Y cómo, digamos, una mujer puede llamar directamente? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cómo se acerca a la Casa del Encuentro? ¿Y cómo se encuentra con la Casa del Encuentro? Nos tiene que llamar al 011-4982-2550, de 15 a 19, de lunes a viernes. Igual hay un teléfono de emergencia que queda grabado en el contestador por si es una emergencia. Por favor, volvemos a repetir los teléfonos. 011-4982-2550, o también nos pueden escribir en Facebook, la Casa del Encuentro ONG. Bueno, Fabiana Túñez, algunas preguntitas más, aprovecho tu generosidad en el tiempo. Vos insististe, yo alguna vez escribí o pensé que la prostitución para mí es varias cosas. Bueno, por una fundamental es que es una estrategia de supervivencia, creo que esto queda claro con lo que vos señalaste, ¿no? La pregunta que te voy a hacer es específica, pero a su vez se abre a cuestiones un poquito más amplias. Mañana tenemos 30 años de democracia y a mí me cuesta mucho aceptar o tolerar que, bueno, estas situaciones que vos describís, haya mujeres que se prostituyan por miseria, o que haya hambre en la Argentina, o todo el tema de los pueblos originarios. ¿Vos cómo ves esta situación entre lo democrático que nos habita hace 30 años mañana y estas situaciones atroces que llevan, por ejemplo, a una niña, incluso tengo entendido que a veces hasta con el acuerdo de la familia, a venderse o a regalarse, porque no sé si se puede decir venderse, y más que niñas prostitutas, son niñas prostituidas, ¿no? ¿Cómo compagina estos 30 años de democracia con estas situaciones tan lacerantes? Bueno, yo creo que tenemos que redefinir el concepto de derechos humanos en cuanto a nuestra praxis cotidiana. Obviamente que en el Día Internacional de los Derechos Humanos tenemos que entender que también son derechos humanos la violencia de género, la trata, la prostitución, el hambre, la miseria, la persecución a los pueblos originarios. Digamos, como que vamos a tener que empezar a andar como país el capítulo de los derechos humanos que tienen que ver con los derechos humanos vulnerados de hoy, después de 30 años de democracia, sin olvidar todo lo que pasó, pero también fundamentalmente dejando de mirar para otro lado sobre las cosas que nos están pasando, no de ahora, porque las mujeres desaparecidas están desaparecidas en democracia y yo quiero encontrarlas a todas. Puntualmente en lo que vos señalás, quisiera una opinión tuya respecto, pasó hace más de un año, creo, un año, pero a ese juicio que se hizo en Tucumán, donde quedaron todos absueltos, con una impunidad total. No sé si seguiste el caso de Alberto Lebos. Sí. Alberto Lebos, bueno, la hija fue asesinada, según él, según Alberto, por los hijos del poder. 8 años no hubo ninguna investigación. ¿Qué pensás del tema de la impunidad? Porque yo creo que las redes de trata no es que se sienten impunes, son impunes. Y bueno, porque cuando hablamos de trata y cuando hablamos de prostitución, hablamos de un montón de delitos conexos que obviamente generan impunidad y que están metidos desde el poder político, las fuerzas de seguridad, la justicia, y la realidad es que les importa muy poco la vida humana, las personas y en este caso la justicia, ¿verdad? Bueno, Fabiana Túnez, referente de la Casa del Encuentro, te agradecemos muchísimo tu tiempo, realmente hacía muchísimo que no hablábamos y mucho más que no nos vemos, pero bueno, evidentemente a lo mejor con matices, algunas diferencias, pero pensamos lo mismo de estas cosas que son tan trascendentes. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado en Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Seguimos con Sueños Posibles, en un programa que lo hemos querido denominar Hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado. Y en relación a la soga y las casas del ahorcado, creo que hay algo que hoy por lo menos realmente me impactó, ¿no? En la esquina de Canin y... bueno, Canin es la vieja denominación, Escalabrini Ortiz y... Escalabrini Ortiz y Santa Fe, hay una placa que dice lo siguiente: aquí vivió durante 12 años Alejandro Pechito Ferreiro, rodeado de nuestro amor. El gobierno de la ciudad se lo llevó el 30 de agosto del 2013. Falleció el 7 de septiembre de 2013. Recordamos a nuestro vecino, queremos justicia. Palermo, octubre de 2013. Alejandro Pechito Ferreiro era un hombre que vivía en la calle, yo no me gusta decir en situación de calle, vivía en la calle, pero era muy cuidado por sus vecinos y muy querido. 12 años vivió ahí y se lo llevó, no sé qué unidad de la ciudad de Buenos Aires, se acuerdan de la USEP, ¿no? No sé ahora qué nombre te llevará, y nunca volvió, nunca apareció. Y me pareció muy emocionante que los vecinos de una zona clase media alta, Santa Fe y Escalabrini Ortiz, hayan puesto esta placa ahí en la vereda que recuerdan a Alejandro Pechito Ferreiro, para el cual lamentablemente la ciudad de Buenos Aires no tuvo sueños posibles. Seguimos con nuestra próxima entrevistada, que es Nadia Silva Rey, que es del colectivo de trabajadores. Hola, Nadia, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Tenemos mucho interés, hace bastante tiempo que estamos ya conectados, para que nos cuentes cuál es la situación que están pasando, qué es lo que están denunciando, porque evidentemente el tema de la salud en general y la salud mental en particular, bueno, me llega muy de cerca. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es la situación actual? Bueno, actualmente, me tengo que remontar en realidad al mes de abril, aproximadamente de este año, donde fueron despedidos 18 compañeros de diferentes áreas. Esta es una institución muy grande que trabaja, como bien vos decís, con salud mental. De prácticamente una semana fueron despedidos 18 compañeros. El motivo, básicamente por reclamar por los derechos de los trabajadores. Esto históricamente se fue dando en la institución, yo estuve muchos años ahí, y como a modo de sembrar miedo, podríamos decirle, se toman represalias ante cualquier reclamo echando gente. Nunca fue tan masivo, por lo general se hacía se despedía gente, uno de cada sector. Esta vez fue masivo, incluía profesionales, orientadores, gente de cocina, ¿no? Y bueno, lo que se reclama actualmente es la reincorporación de todos los compañeros, porque fue, como te decía hace un rato, de un momento a otro, todos se quedaron sin trabajo, y fundamentalmente lo que queremos destacar también es el hecho de que estamos trabajando con personas. Discúlpame, Nadia, buenas noches. Irina Tinoli te saluda. Discúlpame, ¿puedes aclararnos de qué institución se trata? Sí, es una institución situada en Bernal, se llama Villa del Sol, es un hogar con centro de día para gente con discapacidad mental. Bueno. No, es frente a la estación de Bernal. No, perfecto, está muy bien. Sí. Esa es la institución. Y bueno, está funcionando hace muchos años, en realidad. Bueno, esto que les decía, ¿no? Se generan vínculos, todos los trabajadores se generan vínculos con los pacientes que están ahí, muchos de ellos incluso por ahí no tienen familia o no tienen tanta relación con la familia, entonces los principales referentes son la gente que trabaja con ellos todos los días. Entonces, la verdad es que no solamente quedó mucha gente sin trabajo, sin el sustento económico que tenía hasta ese entonces, sino también... se ve tirado por la borda el trabajo de todos, ¿no? Porque muchos de nosotros estábamos hace muchos años ahí. Yo desde esta tarde, cuando sabía que iba a hablar con ustedes, pensaba en esto, ¿no? Yo estuve muchos años y recién, ¿por qué ahora, no? Que uno por ahí se plantea esto, ¿por qué no se va antes, no? Si uno no está de acuerdo, y pensaba en que bueno, que son los tiempos subjetivos de cada uno, que el punto hasta se naturaliza, bueno, listo, hay un reclamo, entonces, bueno, se despide gente y seguimos para adelante, y en definitiva no es así, porque el reclamo, tenía su sustento. Nosotros, mis compañeros y yo, estábamos todos muy contentos con el trabajo, pero la realidad es que veníamos reclamando cuestiones tales como pagos en cuotas, fuera de término, mucho menor a lo que debería pagarse. Digamos, la institución se llevaba adelante por todo el personal, y la verdad es que esto no se veía... bien remunerado, y ante el reclamo nosotros en principio uno reclamaba por ahí al jefe directo, bueno, y esto hacia agua, se reclamaba por ahí al dueño o al director, y lo mismo, y como que uno va accediendo a diferentes escalones y nadie escucha, y es todo avanzando. Bueno, finalmente ante una de las denuncias cayó el Ministerio de Trabajo y no nos dejaban hablar con los empleados que allí vinieron a la inspección. Y bueno, y así fue como terminaron despidiendo a todos los compañeros. En relación al trabajo específico, ¿cómo era, digamos, desde el punto de vista asistencial, es decir, en relación a los pacientes, por ejemplo? ¿Cómo era de calidad? Claro. No, eso quiero destacar también. Los chicos son adultos. Ellos están bien, digamos, las actividades se llevan a cabo, ya sea las terapéuticas como las tareas que tienen que ver con necesidades básicas, eso funciona muy bien. Ya les decía, es por el personal de todos los sectores. Realmente en ese sentido, actualmente no sé cuántos pacientes habrá, pero en su momento había 130, y están todos muy bien asistidos, funciona muy bien la institución. Ya les digo, desde lo que es la gente de maestranza, cocina, enfermería, orientadores, profesionales, se me pone la piel de gallina porque me pongo a pensar, la verdad es que funciona bien y se quiere mucho la gente y la institución en sí, pero bueno, hay estas irregularidades que bueno, no se pueden seguir sosteniendo. Concretamente, ¿cuántos han sido los trabajadores despedidos? 18. ¿Y tenés, las causales invocadas, si es que hubo causales? ¿O ustedes piensan que hubo algún motivo de tipo político, discriminación sindical? Lo que desencadena los despidos es la visita, por decirlo de algún modo, del Ministerio de Trabajo. Esta gente eran tres empleados que venían a relevar, a recabar datos. Ellos como llenaron unas planillas con los trabajadores, y lo que hacían era, querían entrevistar a todos los trabajadores. A la gente que estaba en negro, o a los profesionales, que siempre estuvieron en negro porque se trataba de gente monotributista, así estuvieran 8 años trabajando ahí, no se les reconocía nada. Todos estos no podían ser entrevistados por esta gente del ministerio. Entonces, bueno, finalmente todas estas personas, que eran más de 30, decidieron enfrentar a los empleados, estos empleados del ministerio, y fueron entrevistados. A partir de ese momento, por ejemplo, habrá pasado una semana y empezaron a despedir a los compañeros. En más o menos 10 días fueron despedidos todos, de agrupitos. Y la causa que se les daba a algunas personas, a la gente que fue despedida, que estaba en blanco, las despedía el jefe de personal y les decía que la causa era la reducción de personal. Todas esas personas hacía más de 4 años que estaban trabajando, con lo cual sabían cuál era la dinámica de la empresa. Igual la causa era esa, reducción de personal. Al resto, que no estaba en blanco, con lo cual no recibía telegrama de despido, directamente se les cerró la puerta, no pudieron ingresar a buscar sus materiales de trabajo, muchos de ellos eran profesionales, con lo cual tenían materiales de trabajo de ellos, porque la institución no lo daba, entonces no les dejaron entrar, y tampoco, y algo que quizás para el que lo escucha hoy, que no trabajó en salud mental sobre todo, como bien vos decís, no lo sabe, pero la realidad es que una de las cosas que más nos dolió es que no nos hayan permitido despedirnos de los chicos. Realmente hay gente con la que uno trabaja y le pone pero toda la garra, desde su profesión, desde su estudio, y la verdad es que duele un montón, porque los como yo les decía hace un rato, los despidos no fueron en un mismo día, fueron por ahí en una semana. Entonces la gente que quedaba adentro escuchaba como los pacientes lloraban y pedían por sus profes, pedían por sus tenios, y uno no podía decirles nada, porque son sus referentes, son su familia. Ellos decían, algunos, ¿no?, que decían, ellos son nuestra familia y nos la sacaron de nuevo. Y me parece que eso como que cierra un poco la idea, ¿no?, del reclamo. También. Bueno, Nadia, realmente muy, muy conmovedor tu testimonio. Se te nota incluso angustiada, lo cual es absolutamente normal, porque realmente son situaciones de mucho desgarro, y como bien señalás, ¿no?, además de toda la cuestión laboral, empresarial y demás, hay algo que las empresas no entienden, que es lo que vos decís con tus palabras, y que bueno, también sabes que se llama transferencia y, sí, y contratransferencia, o sea que de eso ningún trabajador de la salud en general y de la salud mental en particular está exento, ¿no? A veces hay vínculos muy profundos justamente con los que no son terapeutas, ¿no? Absolutamente. Y que eso es algo que ninguna empresa entiende, ni le importa, ni sabe, ni nunca se va a preocupar. Te mando un fuerte abrazo desde igualmente, ya a disposición tuya y de tus compañeros para continuar con esto, y lo que ustedes necesiten, bueno, nos comunicamos. Muchísimas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. Estamos acá y hemos reflexionado mucho sobre las palabras de Nadia, de Fabiana. Creo que un hilo conductor: explotación, indiferencia, cinismo, cinismo de clase. Y creo que en ese sentido viene muy bien un comentario de Marcela Rica, de Chacabuco, un lugar al cual yo he ido en otra vida anterior, para decirlo de una forma, muchas veces. Y bueno, Marcela es una de esas alumnas, porque alumno no es el que no tiene luz. Alumno significa el que está dispuesto a aprender. Y Marcela Rica estuvo dispuesta a aprender, y yo también estuve dispuesto a aprender con Marcela Rica. Y ella nos manda un comentario que dice: muy bien, Túñez, y su conceptualización clara sobre la opresión de las mujeres. Bueno, me alegró mucho recibir este mensaje, primero porque es una forma de saludar a la Marcela, que nos está escuchando, y a través de ella a muchos compañeros y compañeras de Chacabuco, acá en Provincia de Buenos Aires, muy cerquita, unos 200 kilómetros, con los cuales pasé momentos realmente muy importantes, y me alegro mucho poder recibir este mensaje. Pero ahora estamos con una, también una compañera con la cual también pasamos momentos muy importantes, acompañándola en una lucha que ella tiene permanente. Yo quise enmarcarlo por los derechos humanos, me gustó más porque me parece que es más inclusivo, más amplio, y tengo mucho gusto en saludar a Alicia Peresutti. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás vos? Yo en viaje hacia Córdoba, llegando a Córdoba en micro, así que espero que no se corte la conversación. Hasta ahora sale sí, fantástica. Sí, poniéndole mucha onda, como siempre a lo largo de mi vida, en los momentos difíciles, poniéndole muchas ganas, mucha garra, y bueno, y tratando de transformar, como creo que a lo mejor leíste, ¿no?, el dolor en lucha. Exactamente. Es lo que sé hacer. Hablarnos un poquito, contanos un poquito la situación en relación a tu hijo, qué fue lo que sucedió, la situación actual. En realidad, Bruno estaba en un cumpleaños de 15, Bruno, mi segundo hijo, que tiene 18 años. Yo tengo dos hijos de 18 años. Brunito, que es adoptado. Aclaro esto porque por ahí, él me venía diciendo esto de que es morocho, petizo, rasgos amerindios, y que su hermano es rubio, alto, ojos azules, y él me venía planteando, dice, mamá, a mí ya me llevaron dos veces la policía por venir caminando del colegio a la noche, porque van a un centro de adultos, y a mi hermano nunca se lo llevan. Dice, mi hermano no tiene la culpa, porque sea rubio no se lo llevan. Pero me decía, es como que yo noto, mamá, que hay una cosa con los morochos, ¿no? Y yo le decía, bueno, Bruno, pero, viste, cada vez que lo iba a buscar a la policía le decía, a lo mejor exagerás, qué sé yo. Resulta que pasó y que fue cumpleaños de 15 y fue un pueblo ahí cerca de Villa María. Y viste lo que pasa en los pueblos, ¿no? Los pibes del lugar le empezaron a decir que esto eran extranjeros, que le iban a quitar las novias, viste. Entonces empiezan a la gresca entre ellos. Y en esa gresca lo sacan a un amiguito de Bruno afuera, el papá de la chica que era policía, con otro. Y bueno, y Bruno va por detrás y le dice, escúcheme, no nos haga nada, escúcheme, si no estamos haciendo nada, qué sé yo. Y bueno, otro policía lo agarra a él de atrás, viste, lo forcejea y qué sé yo. Y cuando sale afuera, como que intenta liberarse, y cuando intenta liberarse, le pega una cachetada al policía. Y ahí, bueno, los agarran entre varios y le pegan mucho. Pero no solamente eso, sino que después le ponen las esposas, se lo llevan, y cuando el pobrecito chapea con la madre, intenta chapear conmigo, pero como para poder, como último, viste, medio de defensa, cuando él saca mi nombre, le empiezan a pegar el doble, ¿me entendés? Y se lo llevan a la comisaría, y bueno, y le pegan un montón, la verdad que le pegan un montón, hasta el viernes pensamos que iba a perder el ojo izquierdo, no lo perdió, no sé por qué, porque estaba muy comprometido, tiene un riñón comprometido, y bueno, estaba muy golpeado, muy, muy golpeado. Lo que sí, mi compañero de todos estos años, que es mi compañero de esta vida que yo tengo nueva, como digo yo, se sentó con él y bueno, todos estos días le he venido planteando, le he dicho, mira Bruno, la tortura que vos has sufrido unas horas es lo que sufren nuestras víctimas todos los días, las víctimas de trata, las víctimas de tantas víctimas, ¿no?, que no pueden salir y todo lo demás. Pero bueno, yo creo que para Bruno es su dolor, ¿no, Alfredo? Es lo que él vivió, ¿me entendés? Más allá de lo que nosotros le digamos, que lo que sufre el resto, ¿no? No, pero desde es el dolor ya, y el miedo. Desde ya, y es muy impactante tu testimonio, por eso de alguna manera te estoy llamando. Creo que además esto que vos agregás es muy importante, o sea que hubo especial ferocidad en el momento de enterarse que era hijo de Alicia Peresutti, una luchadora. Sí, tiene que ver, viste que está revuelto todo el tema de los narcopolicías y vos sabés que nosotros hacemos denuncias. Nosotros como la Alameda somos organizaciones que hacemos denuncias. Entonces esas denuncias por ahí, viste, cuando las organizaciones hacemos denuncias con nombre y apellido y las denuncias las hacemos a su vez con nombre y apellido nuestro, son muy comprometidas. Y bueno, yo siempre dije que en algún momento, viste, algún vuelto iba a haber y bueno. Y la verdad que fue muy duro el lunes, porque el Estén nos lo entregaron el lunes al mediodía. Él estaba en una celda, sabíamos que no estaba bien, que estaba golpeado y no lo podíamos ver, hasta que un diputado del socialismo, que es abogado, dijo, yo me voy a presentar como abogado para que me dejen verlo. Cuando salió nos dice, miren, hagamos algo porque está muy golpeado. Entonces, bueno, ahí empezamos a, viste, a agitar, y bueno, lo soltaron. Pero la verdad que lo dejaron en un hospital. Alicia, Irene Antinori te saluda, buenas noches. ¿Esta es la maldita policía que se acuartela también? ¿En Córdoba? Bueno, se cortó, esperemos que no haya pasado nada raro, pero justo cuando Irene le estaba haciendo la pregunta, escuchamos el pitito de la de que se había cortado, pero supongo que se podrá recuperar la comunicación. Bueno, me parece importante que nos pueda responder sobre la policía cuartelada en Córdoba, que tanto se la vincula con el narcotráfico, ¿no? Dijo Alicia que estaba en la ruta Rosario-Córdoba casi no tiene señal, a ver si la recuperamos. Ahí está, ahí encontramos. Alicia, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Irene Antinori te saluda. No sé si pudiste escuchar mi pregunta. No, Irene, justo se cortó. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si podés relacionar esta maldita policía con la policía que se acuarteló en Córdoba. Seguro, seguro. Y seguro que en la negociación ha habido algo más que salario. Seguro también eso, ¿no? Porque las presiones ha habido. Porque vos pensás, mira, el cierre de prostíbulo en Córdoba ya significó una lucha feroz, porque también con eso se terminó la caja chica de la policía, que era el pasar los viernes. No todos, siempre quiero aclarar que hay muchos policías con los cuales trabajo, mucha gente que llamó, que es muy honesta, muy laburadora y que hay que rescatarla, pero no son todos. Pero sí para los corruptos, porque por ejemplo el cierre de prostíbulo significó el que se terminó la caja chica, esa caja de los viernes, de pasar a cobrar los viernes, bueno. No tan chica, lucha, no tan chica, claro, la caja esa. No, claro, exactamente. Caja mediana. Claro, mediana o más sí, todavía, sí. ¿No? O mediano más. Sí. Y ahora, con este tema del narcotráfico, pues todo lo demás, viste, también, porque acá hay un problema de, para mí un problema de cajas, o sea, y uno cuando denuncia, ese es el tema, es que uno afecta cajas. Acá es un problema de plata, el problema siempre de la mafia y todas estas cuestiones, siempre es un problema de plata. O sea, nunca es un problema, para nosotros es un tema ético, es un tema moral, es un tema de derechos humanos. Para los otros es un tema de plata. Y todo tiene que ver con todo, ¿eh? Todo tiene que ver con todo. Para hacer análisis hay que poderlo hacer mucho más arriba el análisis y poder sacarlo de los contextos de las luchas de que salario sí, salario no. Porque si no, no se hubieran acuartelado de esta forma. Es decir, acá ha habido otras cuestiones. A mí no me caben dudas, chicos. No me caben dudas. O sea, hoy lo hablaba con Mónica Rivero de Acción Educativa de Santa Fe. Hacíamos ese análisis entre las dos y decíamos que acá hay mucho más detrás de todo esto. Por ahí que no podemos ver bien, que a lo mejor no lo podemos hilvanar bien, pero hay una cuestión de presión y todo lo demás, ¿no? Esto de la mafia en las estructuras, que cuesta tanto y que nos cuesta y que las organizaciones venimos denunciando. Y que cómo hacemos separar a los buenos, a los honestos, a los que están comprometidos con los derechos humanos, a los que no golpean, a los que no torturan, a los que no cobran del narcotráfico. Pero cómo hacemos para separar, no es una estructura que está viciada. Claro, exactamente, vos llegás a un punto muy central, ¿no? Es decir, los buenos o dejan de ser buenos o son expulsados, ¿no? Es decir, no hay lugar para los buenos, como en esa película, no hay lugar para los buenos. Pero una cosa que te quiero comentar es lo siguiente, porque mencionaste recién a la Fundación Alameda, pues es que en este programa abogado, el principal, que coordina el equipo jurídico de la CHA, de los Paraísos Sotiles, hizo una denuncia porque justamente por informe de la Alameda, acá en la Ciudad de Buenos Aires se cerró un lugar de encuentro bailable que se llama Zoom, y que yo mismo lo considero, pero Pedro Paradiso fue muy contundente, en que la Alameda hizo una denuncia tan irresponsable donde se mezcló un lugar de encuentro, donde cada uno va si quiere y si no quiere no va, con un lugar de prostitución y de trata. Claro, eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, de no caer en los fanatismos y no denunciar, hacer denuncias al voleo, como digo yo, y Sí, fanatismo e inexactitudes, sí, ¿no? Claro, claro, porque podés perjudicar y podés... es más el daño que haces que el bien que haces, como digo yo, ¿no? Por eso nuestras denuncias son calladas, Alfredo. Vos viste que nunca salimos los medios, nunca paseamos por los medios, menos ni las víctimas, ni las denuncias, ni nada, porque consideramos que no se pueden mediatizar esas cosas. Es muy serio el tema. Es sí, muy serio, además, muy jodido. Pierden sustancia las denuncias verdaderas. Me parece que sí. Eso lo hemos hablado siempre. Sí, lo discutimos mucho en la ONG ese tema, y la verdad que es así como vos lo planteás. Y yo creo que no se pueden mediatizar las denuncias, viste, esto de los medios. O sea, yo siempre digo que ahí también, cuando se hace eso, porque a lo mejor por ahí se buscan otras cosas, ¿no? El reconocimiento público, bueno, o que se politice el tema. Y nosotros siempre tratamos que lo partidario no nos cooptara a nivel ONG, que lo partidario y que lo mediático. Bueno, Alicia Peruzzuti, realmente muy muy contundente, muy clara. Te quiero agradecer mucho esta participación, sí, tuya. Sí. Yo te agradezco a vos de corazón, y te cuento que en Córdoba aprovechamos el caso de Bruno, por todos los otros casos que hay, para ver si logramos la reforma del Código de Faltas. Ah, perfecto. Si se utiliza el Código de Faltas, que te llevan por merodeo, te llevan por portador de cara nomás, o sea, vos sos morocho y te llevan. Sí, Entonces, sí, claro. Estamos viendo eso, y bueno, y muchos papás se están sumando y todo. Tranquilos, como hacemos siempre nosotros las cosas, tranquilos, pero vamos para adelante. Bueno, sumanos, porque a 30 años de democracia que exista el Código, sí, de Faltas, que es un arma de la dictadura, es realmente terrible, miserable. Bueno, un abrazo, Alfredo, enorme. Un fuerte abrazo, enorme, Alicia, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, hemos hablado de la soga en la Casa del Horcado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, y voy a insistir, la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no a todos de la misma manera. Fabiana Túnez, Nadia Silva Rey, Alicia Peruzzuti, Fernando Tevere, Irene Antinori y Alfredo Grande, incluso Braulio, nuestro calificado operador, estamos atravesados por la cultura represora, pero no de la misma manera. Vengo de una jornada magnífica en el Comahue, en la ciudad de Neuquén, hablando de cultura represora para más de 130 personas, la mayoría muy joven, por lo menos mucho más joven que nosotros, y luego el sábado en un postítulo que organiza la Fundación Gaia, ahí está Tony Miglianelli, bueno, en el Comahue de Claudio, estuvo también participando Irene Antinori, bueno, ahí hablamos de cultura represora, y nos dimos cuenta que la cultura represora lamentablemente tiene demasiadas manifestaciones dentro nuestro, pero no es lo mismo ser beneficiario de la cultura represora por acción o por omisión que combatirla, como digo yo, con la pluma, con la risa y la palabra. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Fernando, Braulio, Irene y a todos los oyentes. Felices sueños posibles.